Comunícate con nosotros. En Facebook nos encuentras como Identidades Americanas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hola de nuevo a todos y pues continuaremos aquí con la charla de Javi. Entonces, bueno, retomando el tema con el compañero Javier, nuestro invitado, estaba platicando de la novela policíaca aquí en México y pues continuamos, por favor, adelante. Claro, bueno, les platicaba de esta revista y decía de este asunto de que todo mundo escribía pero nadie lo aceptaba. Pero dentro de estas personas que sí tenían el valor de aceptar que estaban escribiendo policial, tenemos una figura emblemática, María Elvira Bermúdez, conocida como la Agatha Christie mexicana, apodo que a mí no me acaba de convencer, no me gusta, me parece que, o sea, sí entiendo que es con toda la intención de ponerla a la altura de Agatha Christie, pero a mí me parece que lo que hace María Elvira es de una verdadera genialidad, porque ella va a ser la primera en empezarle a dar vuelta al género policial, ¿no? De repente y vamos a tener ya otra cosa completamente. Sigue siendo novela de enigma, sigue siendo esta novela muy tradicional, muy de corte inglés, muy de salón de té, donde la gente llega educadamente. Pero María Elvira le va a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque María Elvira tiene esta conciencia social. ¿Quién es María Elvira Bermúdez? Bueno, María Elvira Bermúdez es una mujer extraña en el sentido de que su figura autoral es un poco esquiva. No tiene tanta obra publicada. O probablemente tienen toda, y no lo sabemos. No ha sido compilada por completo. Tenemos la colección de cuentos supuestamente completos. O sea, se llama el título. Tiene una sola novela. Se llama Diferentes razones tiene la muerte, que fue publicada en el 53. Pero que también eso es una pachanga saber exactamente cuándo fue publicada, porque resulta que en algunos lados aparece publicada en el 55... Otros dicen que en el 54, hay quienes dicen que es del 51. No hay un consenso claro, hasta donde yo sé y tengo claro, es en el 53, esa es la fecha. Pero aparte de todo esto, María Elvira Bermúdez es la primera mujer abogada salida de la Escuela Nacional de Abogados. O sea, no es cualquier persona. Es además una mujer que pugna mucho por el derecho al voto de las mujeres, lo cual a mí también ya nos habla de una persona con cierto carácter. Ella no era una mujer que trabajaba nada más como abogada desde lejitos. No, ella andaba metida en los juicios. En realidad ella era de las personas que iban a la cárcel para entrevistarse con los delincuentes para ver cómo montar los juicios. Entonces estamos hablando de alguien que tiene una conciencia social clara. Es una de las mujeres que les digo, pugnó por el derecho al voto de las mujeres. Estamos hablando de alguien que tenía clarita la vida. Y curiosamente se le ha ido quitando un poco ese lugar dentro de la tradición del género, porque pues mucho tiempo su obra no fue reeditada. Hasta hace 2 años hay una nueva reedición de Diferentes razones tiene la muerte, publicada por la UNAM, que es un buen rescate, es una mala edición, porque le cortan cosas que no deberían haberle cortado a esa novela, pero bueno, esos son temas aparte. Pero lo que va a hacer Bermúdez con esta novela, que es Diferentes razones tiene la muerte, es hacer una crítica al México de los años 50. A este México que empieza a crearse como nación ya constituida, ¿no? Ha pasado el momento de la Revolución Mexicana, ya hemos tenido diferentes partidos políticos, pero esta novela, que les digo, hay fechas que no coinciden, lo que sí coincide es que el tiempo, el momento en el que está retratada la novela es 1946. Que es un año importante en México porque es el año de fundación del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y esta mujer va a agarrar y va a contarnos la historia de una serie de asesinatos en una casa en Coyoacán, en el cual de repente va a llegar gente de todos lados. Van a ver michoacanos, van a ver chilangos, van a ver regios. Bueno, hay una mexicoamericana. Hace una caricatura de la sociedad mexicana porque tal cual es eso, es una caricatura. Y es una novela que se burla de todos los estereotipos de esta gente, ¿no? Del típico macho mexicano que está ahí y demás, ¿no? Y va a llevar a un detective que no es exactamente un detective, porque los mexicanos no tenemos esta figura del detective. Tenemos un periodista. Es un periodista el que va ahí a resolver todo el crimen. Y va a dar un cambio, ¿por qué? Porque se está burlando de toda la sociedad. Y es algo que de repente parece que no se ha notado tanto en las novelas. Los mismos cuentos de María Elvira Bermúdez son una burla a la sociedad mexicana. Se burla de todos estos estereotipos y juega con ellos. Entonces, aquí ya empezamos a ver que ya empieza a marcarse cierta diferencia con respecto a la tradición anglosajona. Pero el momento de cambio, donde ya empezaremos a ver ya cambios más importantes, vendrá hasta 1969 con Rafael Bernal y su maravilloso Complot Mongol. Obra insigne de la literatura policial mexicana y yo diría que latinoamericana, ¿no? Tan importante es que los argentinos reconocen que es una obra fundamental para ellos, que inclusive en España ha sido reeditada, que los cubanos dicen, bueno, es que esta es una maravilla y que nos va a dar momentos de cambio bien importante. Primer momento de cambio que nos vamos a encontrar con el Complot Mongol. Esta novela va a venir ya no de la parte inglesa, sino de la parte gringa. Es decir, vamos a tener una novela hardboiled, ¿no? Con un detective que pues, es más bien un golpeador, ¿no? Que es más bien alguien que está tratando de resolver el caso a bola de golpes, ¿no? Si no, no, él no puede resolver el caso solamente con el intelecto, ¿no? Tiene que salir a la calle. Además de eso, va a ser de la Ciudad de México el centro elemental a partir del cual va a ir construyéndose los crímenes. Y este detective, que no es un detective, en realidad es un sicario. Es un pistolero ex-revolucionario que de repente se encuentra trabajando para el Servicio de Seguridad de la Ciudad de México, ¿no? Y que le dicen, bueno, es que creemos que van a matar al presidente que va a venir a México. Es el presidente de Estados Unidos. Y hay un complot internacional para eliminar a este presidente. Y de repente, pues resulta que como es el detective, parece chiste, que es así de detective mexicano que de repente un día tiene que trabajar con un agente de la CIA y con un agente de la KGB, ¿no? Entonces, pareciera una especie de broma donde todo mundo va a llegar. El asunto es que conforme va pasando la novela, empieza como muy en broma, muy, muy, muy divertida, con constantes groserías, muy, muy en un habla muy popular, y de repente nos encontramos con este detective en un momento diciendo, yo soy el portero de la muerte. Todo mundo entra a la muerte y solamente yo me quedo abriendo la puerta porque yo no puedo entrar. Y es un detective profundamente trágico. Va a ser un cambio por completo. ¿Por qué? Porque de repente ya no vamos a ver esta sociedad tan privilegiada, sino vamos a empezar a ver cómo la fuerza del Estado empieza a ser el personaje principal, el villano principal del relato policial, ¿no? Y ese va a ser el gran descubrimiento que va a hacer Bernal y que va a impactar a nivel Latinoamérica, porque de repente también en Argentina dicen, bueno, vamos a escribir novela policial, pero para hablar de las dictaduras, ¿no? Y entonces de repente tienes a Rodolfo Walsh, ¿no? Escribiendo cosas profundamente violentas, pero vistas desde la perspectiva del género policial. Y entonces, como es un género que siempre se le ha visto como chiquito, menor, no tan importante, pues marginal, al final de cuentas puede hablar de estas cosas con más libertad que alguien que pertenece al centro del género, ¿no? De los géneros, de la gran literatura. Pero este momento ya, de estos momentos de cambio, vamos a encontrarlo ya profundamente transmutado con Taibo, Paco Ignacio Taibo. Oye, Javi, antes de que continúes, me gustaría hacerte una pequeña pregunta. Bueno, quizá ya lo mencionaste, pero si puedes como profundizar un poco, pero ¿qué clase de humor se maneja en la novela policial mexicana? Porque, bueno, ya mencionabas un poco como esta forma de parodias, pero también me suena también como una suerte de humor negro. ¿Es así o cómo lo definirías tú? Es que, fíjate, por eso es importante la figura de Taibo, ¿no? Porque aquí ya vamos a empezar a entrar como en otra perspectiva. Habíamos dicho que se mantenía más o menos parecido con los ingleses, más o menos parecido con los norteamericanos. Taibo va a decir que él creó un género, yo tengo muchas dudas, que se llama neopolicial. Neopolicial mexicano, ese es el nombre que le da. Aparte me parece un nombre muy feito, la verdad. Creo que debería tener un nombre más potente, pero pues no hay. Y Taibo va a decir, ¿sabes qué? Vamos a escribir novelas policiales, pero vamos a cambiar la idea de lo que hay del género. Para empezar, la violencia casi siempre en Latinoamérica es resultado de la policía, ¿no? Del Estado. El Estado como el ejecutor máximo de la violencia. El humor que se va a empezar a mezclar cada vez con mayor fuerza va a ser, dice Taibo, un humor muy mexicano, ¿no? Un humor muy negro. Y ese es el asunto. O sea, el género policial en Latinoamérica tiene este sentido del humor profundamente negro. Son estas risas que uno da para no llorar, ¿no? Apareció alguien muerto. Híjole, qué pena. ¿Quién quiere ir a comer? Son este tipo de bromas. Siempre como fingiendo que realmente esto que nos está pasando no es tan importante y entonces hay que reírnos, ¿no? Y entonces esa es la forma en la cual va a romper con la seriedad, ¿no? Entonces de repente hay una, en esta novela, que es una de sus mejores novelas, o quizás la mejor novela de Taibo, que se llama Una Hora Final Feliz, aparece un hombre muerto en un baño. Y de repente pues van y le avisan a su detective, que se llama Velasco Ranchain. Le dicen, oye, hay un muerto en el baño. Le dicen, bueno, sí, pero pues, ¿qué tiene de interesante o qué? No, es que es un romano. ¿Cómo que un romano? No, sí, es que hay un romano muerto en el baño. Y él dice, pues, no te creo, ¿no? Cuando se va a acercar, resulta que en el baño descubre un hombre que efectivamente trae una túnica, trae unas sandalias altas, trae hasta una lanza y está muerto en el baño, ¿no? Y entonces Taibo dice, ah, caray, bueno, Velasco Arán dice, ah, caray, si es un muerto romano, ¿no? Pero está medio chafa porque trae calcetines. ¿Cómo va a traer calcetines, no? Entonces dice, bueno, pues hoy, ¿y dónde estará la cartera de este sujeto, no? ¿Cómo voy a saber cómo se llama? Y empiezas a buscar en los calcetines, ¿no? Dice, no, pues es que este muerto romano está muy chafa, ¿no? Por lo menos que me trajeran uno bueno. Entonces, a partir de eso se empieza a destacar esto, ¿no? Pero es un humor que a veces juega también mucho con el absurdo. Mucho, mucho con el absurdo. Cuando vemos, por ejemplo, las novelas de los uruguayos, que los uruguayos también escriben excelentes novelas policiales, pues van a tener esta noción de un humor más hacia el absurdo, ¿no? Pensemos en Mario Lebrero. Lebrero escribe novela policial, pero es un policial absurdo, extraño, casi casi de caricatura, ¿no? Donde parecía que de repente va a llegar James Bond en cualquier momento y va a decir, denme un martini, ¿no? O sea, es así, absurdo, absurdo en toda su totalidad. Y este tipo de policial que se hace aquí en México tiende a ir un poco más hacia lo realista, un poco más hacia algo más estructurado, un poco más mezclado con la realidad política mexicana, ¿no? Yo creo que esa es como una de las grandes características. Sí hay mucha crítica social, sí hay mucha crítica a los roles de género, inclusive ha dado para abrir a muchas a otras problemáticas, pero es un género que evidentemente nos está criticando la política. Y ha sido un vehículo formidable, ¿no? Tan formidable que pues, el mismo nacimiento de la literatura del narco pues viene directamente bebiendo de esta tradición, ¿no? Del relato policial que se va jugando ahí. Interesante, Javi. Y entonces, ¿aquí cómo aparece Elmer Mendoza? ¿Cómo se inserta en esta tradición? ¿Cómo nos llega Elmer Mendoza? Híjole, pues, bueno, es bien interesante cómo llega esta otra novela, porque de repente todas las novelas policiales ocurren en el centro de México, ¿no? Es Ciudad de México, Puebla, a lo mejor Guadalajara, y en algunos casos llega a aparecer Monterrey. Pero no es tan normal que aparezcan otros lugares de México. Las periferias no son tan abordadas. Y de repente llega Elmer Mendoza en 2008 y nos empieza a mostrar que no, en realidad sí existe otra novela policial, que es una novela policial que se está escribiendo en el norte y que ya no es exactamente una novela policial donde solamente sea el Estado el ejecutor de la violencia, sino el mismo narcotráfico. Y entonces empiezan a aparecer, esta figura del narco empieza a tomar cada vez más fuerza y se empieza a mezclar con el género policial. En realidad, creo que la única diferencia que hay entre uno y otro género está en si hay un actante detectivesco o no. Pero empieza a formarse así, ¿no? Entonces, Elmer Mendoza pues, va a ser como esta evolución del género, que pues ya ahora ya tenemos, por ejemplo, a Fernanda Melchor, por ejemplo, escribiendo género policial, aunque no lo parezca, ¿no? Que ya empiezan a no parecerse tanto. Hace rato cotorreábamos con Bolaños. Pues Bolaños también viene de aquí, de este género que se ha empezado a ir moviéndose hacia otros posicionamientos. Y lo maravilloso de Elmer Mendoza, que era una de las cosas que siempre se le hacía crítica al género desde la academia, es que decían, bueno, es que no hay un trabajo tan elaborado de lenguaje. Balas de Plata es de una belleza gigantesca porque está toda la oralidad de Mazatlán. Entonces, cuando uno la lee, pues es una novela que es hasta un poco difícil de leer porque es una novela con un corte ligeramente experimental. No sabemos en qué momento está hablando qué personaje, no sabemos en qué momento hay una discusión, o sea, lo entendemos cuando estamos leyéndolo atentamente, pero a mí me da mucha risa porque hoy en la mañana que estaba acordándome de esta novela, pues se me ocurrió buscar videos en YouTube, así de, pues vamos a ver qué dicen ahí, ¿no? Del zurdo Mendieta, que es el detective de Elmer Mendoza, ¿no? Entonces todo el mundo quejándose de, no, es que es una novela que no la entendí, es que es malísima, resulta imposible entenderle esa novela porque todo está enredado, todo está confuso, y luego si no eres mexicano no entiendes las bromas, y bueno, es peor si no eres de Mazatlán, si eres de Mazatlán sí lo vas a entender, pero pues el resto de los mexicanos nos vamos a perder. Yo creo que no es cierto, eso es la buena literatura, la gran literatura, no importa de dónde seas, le entiendes. No, solamente que es una novela que experimentalmente es más compleja. Bueno, pues Javier, la verdad nos gustaría escucharte muchas horas más, pero bueno, no sé si quisieras quizás resumir todo esto que nos has platicado en esta casi hora del programa. No sé, a mí me interesó mucho las cuestiones en cuanto a la crítica de la realidad, en cuanto a, bueno, la manera paródica de hacerlo. Pero en general, ¿cómo que podrías platicarnos una conclusión al respecto de este género en México, en América Latina? ¿Cuál es su impacto? Sigue vigente, por supuesto, ¿no? Por favor. Híjole, me pones en un predicamento porque, digo, yo soy un enamorado de este género. Creo que una de las cosas maravillosas de este género es que todo el tiempo te mantiene en suspenso, ¿no? Alguien va a morir, algo va a pasar, aun cuando todo parece que va tranquilo, de repente uno tiene esa sensación de que algo malo nos va a ocurrir. O algo malo le va a ocurrir al personaje. Entonces todo el tiempo uno está como en este misterio, ¿no? Y me pasa una cosa bien complicada. Me resultaría difícil poder darte así como un pequeño resumen, decirte así de, estas son mis conclusiones. Por algo estoy estudiando, haciendo una tesis de ahora de doctorado acerca de esto. Hice una tesis en la maestría. Llevo mucho tiempo leyéndolo y así como decir así de acotar así como de aquí. Me resulta prácticamente imposible. Lo que sí puedo decir es que es un género maravilloso que nos remite a muchísima crítica, que aparte goza de una salud estupenda, que tiene grandes novelas y que a veces no nos acercamos a ellos, ¿no? O sea, podemos irnos desde las novelas más clásicas con Conan Doyle, podemos irnos con Agatha Christie, que son bastante más amables si no nos gusta tanto la violencia, o podemos de repente irnos con Raymond Chandler, ¿no? Y El Largo Adiós, o no sé, queremos pensar que la vida se puede solucionar un poco y tener como ciertas esperanzas, pues bueno, yo les recomendaría las novelas de Leonardo Padura, por ejemplo, cubano. Queremos reírnos con este género, recomiendo las novelas de Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza es un escritor español genial que tiene una serie de parodias en las cuales funde al picarillo cervantino, picarillo de los siglos de oro, con los detectives, ¿no? Y entonces es un españolete que anda ahí resolviendo crímenes, pero con el habla de un pícaro. Es un género que ha dado para muchísimos experimentos. Bueno, los argentinos, pues de repente han empezado a meter fútbol dentro de la ficción criminal, y digo, es una verdadera maravilla, ¿no? Queremos algo más, queremos acabar tristes, pues bueno, pues revisemos a Fernanda Melchor, ¿no? Hay mucho ahí, hay mucho, y se puede leer desde muchas perspectivas, ¿no? Desde perspectivas muy académicas, podemos leerlo también como un pasatiempo, y yo creo que si a eso le agregamos que es un género que vive en las películas, vive en la televisión, pues bueno, ¿por dónde lo detenemos? ¿Por dónde lo agarramos? ¿No? Es el gran género de nuestro tiempo, como dice Reyes, y creo que en ese sentido, pues nos brinda una gran oportunidad para inclusive entrar dentro del alma humana, para observar estos puntos más oscuros de nuestra propia humanidad. Bueno, pues totalmente satisfechos con todo esto, ha sido muy estimulante. Y yo por lo pronto pienso, por ejemplo, en Luis Sepúlveda. Él tiene algunas novelas de corte como de espías, de la época de la guerra, bueno, esto de comunistas contra capitalistas y de los entrenamientos, gente que va a entrenar a Cuba y que viaja por toda América Latina y todo, o sea, es muy estimulante y pues sí, los invitamos a todos nuestras radioescuchas que lean lo latinoamericano, lo mexicano en este caso, que nos comparten, porque es diferente. Puede uno disfrutar de cualquier otro país también, pero cuando ya ves esta otra perspectiva y nuestros escritores, escritoras del género, pues adquiere otra dimensión, ¿no? Estamos habitando de diferente forma estas narrativas. Y bueno, Pedro, por favor, anúncienos la rolita.